Capítulo 186 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo fueron por la posta desde Nicaragua a ciertos amigos del Pedro Arias de Ávila a hacerle saber cómo Francisco Hernández, que envió por capitán a Nicaragua, se carteaba con Cortés y se le había alzado con las provincias de Nicaragua y lo que sobre ello Pedro Arias hizo. Como un soldado que se decía Fulano Garavito y un compañero y otro que se decía Zamorano eran íntimos amigos de Pedro Arias de Ávila, gobernador de Tierra Firme, vieron que Cortés había enviado presentes a Francisco Hernández y había entendido que Pedro de Garro y otros soldados hablaban secretamente con el Francisco Hernández y tuvieron sospecha que quería dar aquellas provincias y tierras a Cortés, y demás de esto el Garavito era enemigo de Cortés porque siendo mancebos en la isla de Santo Domingo el Cortés le había acuchillado sobre amores de una mujer. Como el Pedro Arias lo alcanzó por cartas y mensajeros a saber, viene más que de paso con gran copia de soldados a pie y a caballo, y prende al Francisco Hernández, y ya el Pedro de Garro, como alcanzó a saber que venía el Pedro Arias, y muy enojado contra él, de presto se huyó, y se vino a nosotros, y si el Francisco Hernández quisiera venir, tiempo tuvo para hacer lo mismo, y no quiso, creyendo que Pedro Arias lo hiciera de otra manera con él, porque habían sido muy grandes amigos. Y después que el Pedro Arias hubo hecho proceso contra el Francisco Hernández, y halló que se le alzaba, por sentencia le digo yo, en la misma villa donde estaba poblando, y en esto paró la venida de Garro y los presentes de Cortés. Y dejarlo he aquí, y diré cómo Cortés volvió al puerto de Trujillo con tormenta, y lo que más pasó. Fin del capítulo 186.